Esto no quiere decir que sus habitantes no trabajen duro. Lo que queremos decir es que las personas esperan que el gobierno resuelva sus problemas, que les arreglen el futuro. Este país ha depositado demasiada confianza en los políticos y burócratas. La magnitud de los problemas va más allá de la capacidad de ningún gobierno. Esa es una verdad global. Esta mentalidad de paternalismo incluye a los ricos. Muchas corporaciones de gran tamaño reciben subsidios del gobierno. Muchas granjas y ranchos no sobrevivirían sin ayuda del gobierno. En lo referente a fondos de retiro, el presidente y los miembros del Congreso esperan dinero del gobierno. Así que cuando me refiero a la mentalidad paternalista, no solo hablo de los pobres. De hecho, hay más dinero del gobierno que va a los ricos que a los pobres. Revisemos algunos de los problemas que tenemos y la forma en que se relacionan. 1. El creciente déficit comercial. Se prevé que el déficit comercial de Estados Unidos para 2006 será de 423 billones de dólares. Esto significa que consumimos 423 billones de dólares más de lo que producimos. En una escala menor, esto sería como si una familia que gana 5.000 dólares al mes gastara 6.000. Sabemos que esta familia solo está agravando sus problemas. Esto nos lleva al siguiente punto. 2. Una creciente deuda pública. Según la tesorería, 42 presidentes del país, desde George Washington en 1789 hasta Clinton en el año 2000, han pedido prestado a gobiernos e instituciones financieras un total de 1.01 billones de dólares. Entre 2000 y 2005, la Casa Blanca bajo el mando de Bush pidió prestado 1.05 mil millones, más que todas las administraciones anteriores juntas. Volviendo al ejemplo de la familia que gana 5.000 dólares al mes, muchas de ellas han tratado de resolver sus problemas hipotecando sus viviendas. Seguramente has visto comerciales en televisión que te dicen qué buena idea es cancelar las deudas de tus tarjetas tomando una hipoteca. Este es un pequeño ejemplo de cómo se corren los problemas. El presidente y el gobierno están resolviendo el problema de la misma manera, hipotecando nuestro futuro. Este problema nos lleva al siguiente. 3. Caída del dólar. En 1971, el dólar dejó de ser dinero real y se convirtió en un mero medio de cambio. Ese mismo año, el presidente Nixon trataba de resolver el problema, demasiado oro estaba saliendo del país. ¿Por qué? La respuesta está en el problema número 1, el creciente déficit comercial. Como estábamos comprando demasiados bienes japoneses y europeos, la diferencia entre lo que les vendíamos y lo que comprábamos se concentraba en oro. Pues en ese entonces nuestro dólar estaba respaldado por oro. Para resolver ese problema, el presidente Nixon simplemente convirtió nuestro dólar de un activo a un pasivo, un pagaré. Hoy en día, nuestro déficit comercial es más alto que nunca y nuestro pagaré al mundo es descomunal. En vez de respaldar nuestro dólar con oro, Estados Unidos puede simplemente seguir imprimiendo billetes, así como tú y yo podemos usar nuestras tarjetas de crédito o hacer cheques sin tener dinero en el banco, solo que a ti o a mí nos meterían en la cárcel por emitir cheques sin fondos.